Philly Way, man. Solo te quería decir que esto ya no va más. Siento que ya no sentimos lo mismo, que lo nuestro ya no tiene sentido. Todo esto fue acabándose de a poco y este pobre corazón ya quedó roto. Siento que ya no sentimos lo mismo, que lo nuestro ya no tiene sentido. Todo esto fue acabándose de a poco y este pobre corazón ya quedó roto. Yo no sé qué fue lo que pasó. Por una discusión todo lo nuestro terminó. Ya no es lo mismo. Tantas peleas, discusiones. Mejor me voy porque me siento al borde de un abismo. Siempre lo mismo, peleando por boludeces. Y yo ya me la banqué un par de meses. No tengo ganas de estar solo bien a veces y estar dándole amor a alguien que no se lo merece. Bueno, esto ya fue, no preguntes por qué, porque ni yo lo sé. Ya no hay nada que hacer. El tiempo no puedo retroceder. Quizás que conozca otra mujer que me ame y me sepa entender. Y con defecto me llegué a querer. No quiero una eterna discusión. Sufre mi corazón y ahora está mi situación. Siento que ya no sentimos lo mismo, que lo nuestro ya no tiene sentido. Todo esto fue acabándose de a poco y este pobre corazón ya quedó roto. Siento que ya no sentimos lo mismo, que lo nuestro ya no tiene sentido. Todo esto fue acabándose de a poco y este pobre corazón ya quedó roto. Las rosas mueren así como muere el amor. Seguro vas a encontrar a alguien que sea mejor, que te dé todo lo que yo no te pude dar, que te sepa valorar y te sepa cuidar. Yo no te voy a prometer algo que no pueda cumplirte. Ahora sos libre para hacer lo que conmigo no pudiste. Estás feliz, amor, no te me pongas triste. Se terminó, ¿no lo entendiste? Ya no hay más discusión, mi amor. Se terminaron las peleas, ya no hay más dolor. Pero no me guardes rencor. Hice lo mejor para los dos. No me odies, no seas así. Yo solo quiero que vos seas feliz. Y sé que vas a estar mejor sin mí. Vas a encontrar a alguien que sepa entenderte, que pueda complacerte y que esté con vos por siempre. Philly Way, man.